carretera diabólica, un coche fuera de control. La velocidad obliga a la aguja y al motor a lanzarse por la comarcal sin pasión, a castigar a cada segundo al acelerador. Demonios que salen al paso sin carnet. Un perverso siga violentamente por detrás. Si pisas en frenos y reduces no acabará bien. Desconfía del que haga autostop. Road movie. Alto riesgo letal. Road movie. Adrenalina sin más. Road movie. Luces, cámaras, combustión. Road movie. Road movie. Road movie. Road movie. Road movie. No hay nada como conducir, plano, secuencia y acción. Sí, amigos, esto es Olvida tu equipaje, 3 meses después del último, la última vez, de la última emisión de en directo de Olvida tu equipaje, por razones personales, ¿no? Y la verdad es que encantado de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras de nuevo. Y bueno, esta tarde para hablar de música, para hablar de poesía, está con nosotros, pues eso, un músico y un poeta, ¿no? Que es Javi Morán. Muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido, ¿no? Esta es una fecha que la teníamos ya prevista en el calendario hace mucho, pero además si hacía 3 meses que no se hacía, joder. Pues claro. Es un honor volver a reiniciar esto. Adelante con ello, tío. Bueno, eres ya conocido de este antro, pero mejor voy a decir de este lugar de culto y veneración para muchos, ¿no? Para mí, desde luego, Radio Utopía. Hombre. ¿No? ¿Y por qué? Porque has venido aquí un par de veces, has venido a presentar Pisando las mismas calles, uno de tus discos, ahora hablaremos de tu trayectoria. También para estar con Abel Aparicio, ¿no? Con, sí. ¿Dónde está nuestro pan? Nuestro pan, ¿no? Y también presentando aquí alguna vez, ¿no? Acompañando y siempre agradecidos por ello. Un libro que conoces bien. Bastante bien, bastante bien. Y bueno, hoy venimos a presentar aquí Versos Apóstatas, ¿no? Sí. Pero antes vamos a, como te decía, hacer un poco de recorrido por tu trayectoria, ¿no? Tú eres Javi Morán, que, bueno, en principio eres un cantautor, eres un músico, ¿no? Sí. Dices en la presentación o en la página que lleva un poco tu producción, que es marcianosonoro.com, ¿no? Que eres un cantautor que llevas 2 décadas prácticamente cantando o compartiendo desde un registro íntimo, ¿no? con Ser o no ser, un disco de 2016, Pisando las mismas calles 2022, ¿no? Y también ha formado parte de diferentes grupos como Punto y Aparte, Cuatro Yobos, Donde muere la carretera, y ahora, bueno, pues también estás en Arrow, aparte de hacer tus propias cosas, ¿no? Y bueno, has hecho muchos conciertos, eres una persona súper activa también, ¿no? Pero ahora estás con algo nuevo, que es Versos Apóstatas, y digo nuevo no porque sea el nuevo disco de Javi Morán, sino porque es una cosa especial y que yo creo que abre una nueva vía en tu trayectoria, ¿no? En tu creatividad, en tu creación. Sí, que es la poesía, ¿no? Poesía. Editarla, por fin. Porque es un libro disco, ¿no? Digamos, sí. O algo así. Sí, este es un libro disco, pero el primer disco, El Ser o No Ser, también se ve, de hecho pone en la portada libro disco, pero era un disco con un libro de ilustraciones de Antonio Morales. Y esta vez pues es un libro de poesía con el disco. Y además que tienen mucho que ver los dos. Hubo un momento que me lo he planteado incluso sacar por un lado el libro de poesía, por otro lado el disco, pero como todo fue creciendo al mismo tiempo, porque bueno, estas canciones del disco son canciones relativamente muy nuevas. Yo creo que ya se pasó el tiempo este de pasar muchos años componiendo y que por fin sacase un disco, que eso pasó con el primero, en cierto modo también con Pisando las mismas calles. Y esto ya son canciones que están hechas de manera muy reciente. Y como todo se iba haciendo, tienen menos aposentamiento, digamos, menos... Sí, menos... sí, son sí, porque claro, yo empiezo a tocar, como bien has dicho, hace 20 años, ¿no? Como cantautor. Antes había tenido ya un grupillo y tal, pero... 20 años. Eres, de todos modos, que la gente no se piense que tú tienes 70 años, ¿no? Eres no, una persona soy joven. Persona joven de 15. Una joven promesa casi de 15 toda... años. Tengo 39, que además los cumplí el otro día el 4 muchas, de mayo. Muchas o sea, que felicidades. Pues entonces eres, no sé si, como digo, no sé si entrarías todavía en la categoría de joven promesa, ¿no? No sé. Yo por lo menos prefiero ser joven que promesa. Pero lo de la juventud no se puede discutir, el tiempo va pasando. Y lo de promesa, pues bueno, yo me prometo muchas cosas a mí mismo todos los días. O sea, después se pueden cumplir o no, pero... Estabas diciendo, bueno. Perdona que te he cortado, a mí se me va siempre. Lo de que estabas pensando si hacer libro y si hacer disco... Claro, por eso, por lo que te comentaba, que cuando, claro, empecé hace 20 años, de eso estamos hablando del 2006 o por ahí, bueno, no sé, 2003. ¿Mm? Cuando... No, 2004. Entonces, cuando... El primer disco sale en el 2016, pues claro, son muchos años donde compone muchas canciones que se ven reflejadas ahí. Y estas son canciones que han sido compuestas después de haber sacado Pisando las mismas calles en el 2022, o sea, hace 2 años. En estos 2 años se han compuesto todas. Por lo tanto, bueno, es un disco... La pandemia ya está olvidada, en otras palabras. Sí, no, y además hay una canción que es la única que compuse en el tiempo de pandemia, que es La casa de mi vida. Y el resto fue incluso compuesto después de la pandemia, o sea que... Y después la poesía, pues el libro de poesía, el poemario. Yo tenía mucha poesía escrita y tengo mucha escrita, pero bueno, no en mis cuadernos, en mi ordenador, ¿no? Y este libro sí que es verdad que empecé a escribirlo en, pues no sé, igual sobre noviembre del 2023. Y fue como, uff, así todo seguido... incluso había poemas que quería recuperar de esos que tenía escritos, decir, los voy a meter aquí. Y después decía, no, es que este poemario son estos poemas que estoy escribiendo ahora, no es recuperarlo de antes, sino que va a ser todo nuevo, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, pues después hay muchas canciones que si se escucha el disco, se lee la poesía, o sea, los poemas, ya la gente que lo ha leído dice, joder, pues eso, vuelvo a la casa de mi vida, me recuerda mucho a tu poema Mayuelo, a tu poema Vengo, a tu poema Hijo. Total. ¿Dónde están los supanos? O el templo me recuerda mucho a tu poema Foso. Totalmente. O sea, que al final hay como esas uniones, ¿no? Bueno, porque eres la misma persona, ¿no? Claro. Pero claro, yo estaba pensando que a lo mejor esto distrae un poco la atención. Javi Morán, el poeta. Javi Morán, bueno, el músico. Yo creo Al final, ¿no te da miedo que se diluya un poco alguna de las dos facetas y al final eres nada, ¿no? No, yo fíjate que quería ser malabarista y todavía no lo he conseguido, pero soy poeta y músico. Bueno, en eso sí que vamos a decir que eres una promesa, ¿vale? Ahí soy una promesa, y no joven. Pero... Si lo joven ya me he callado, ¿sabes? O sea, personalmente, a mí no me da vértigo decir que soy cantautor, músico. Incluso hay gente que ha dicho al escuchar el disco, joder, es que parece que hay canciones que no son las típicas de cantautor. Porque parece que en España tenemos la cosa del cantautor. Eso sí, después escuchan a Tom Petty. Claro, o a... el rollo cantautor, ¿no? Sí, pero el cantautor español, digamos que por trayectoria siempre está ligado como a... bueno, los que yo digo cantautores, con una guitarra o la instrumentación mínima. Y vamos, yo me quito el sombrero y son referentes, ¿no? Pero bueno, es un disco que sí, hay una canción que caiga el templo que suena, tiene un rollo un poquito grunge, hay otras que... bueno, yo creo que al final cuando compones, por eso no tengo problema de decir que soy cantautor, porque compongo mis canciones y las canto, pero bueno, me considero músico y después también es verdad que estas canciones he querido ser un poco más riguroso con las letras, o sea, que sean más poema incluso. En los dos primeros discos yo digo que son letras y en este digo que son poemas. O sea, me atrevo a decirlo. ¿Se escribe igual un poema que una canción? No, no se escribe igual. Primero, por, como lo escribo yo, posiblemente, porque al final cuando cojo la guitarra, a lo mejor estoy guitarreando. Yo normalmente siempre guitarreo con ella, empiezo a tocar cosas en mi casa, a ver todo que sale, y de repente digo, ostras, esta melodía mola. Y entonces empiezo a pensar en una letra, y muchas veces incluso empiezo por la frase pegadiza de la canción, y a partir de ahí empiezo a construir. Y de hecho, fíjate tú que ahí... muchas veces que te sorprendes a ti mismo porque a lo mejor tienes en la cabeza la idea de contar, yo que sé, un desahucio y haces una primera frase y acabas contando una historia, bueno, pues no un desahucio sino estás haciendo una crítica ya, como pasa con Siempre llueve en Lavapiés. Estás contando una historia de amor, estás contando, haciendo un poco de crítica de la gentrificación, de los desahucios. De hecho yo estoy muy orgulloso de esa canción porque es como muy global y, sí. Y no sé, yo creo que al final te pones a componer y siempre buscando un poco ese rigor cuando lo buscas. La música te va, la métrica, digamos que te va, la música te va poniendo la métrica en el poema. Cuando escribes en lo que es el poemario de versos apóstatas, hay muchos poemas, pues bueno, que quizás pueden carecer de esa métrica, porque no tienen... Claro, y la rima incluso. Y de rima, claro. Y que bueno, yo he intentado mantenerla, bueno, pero... O sea, yo creo que al final, como dices tú, soy la misma persona. Al final, cuando compongo poesía, también intento hacer melodías en mi cabeza, ¿sabes? Y yo creo que por eso se lee bien. Yo creo que la gente que ha leído el poemario me dicen, joder, se lee muy bien, porque al final hay una métrica y una rima, pero tiene como continuamente esa... tiene como musicalidad. Dice, se lee muy bien, es muy ágil leerlo. Se lee bien y tiene un lenguaje nada alambicado, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que muchas veces los poetas ahí sí que... tienden a buscar muchos adjetivos, ¿no? Y muchos eufemismos para decirte estas cosas, intentar complicarlo. Yo también lo he hecho alguna vez y tengo alguna canción por ahí que utiliza palabras que ni existen, como revitabilidad o... Oye, bueno, pero bueno, al final todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, yo creo que al final lo sencillo... Yo fíjate, una vez con Marco Sana, bueno, pues hablando con su editor, que se llamaba Osman Vega, y él, me acuerdo que le dije yo, joder, me ha gustado mucho, sobre todo, porque creo que es un libro que expresa mucho, pero lo he leído y lo he entendido perfectamente. Yo tendría cuando aquello 18, 19 años, tampoco tenía una capacidad crítica poética muy alta. Y entonces él me acuerdo que dijo, dice, bueno, es que yo creo que los grandes poetas son los que cuando le escriben para la gente y cuando la gente la lea, pues, lea poesía o no, les entienda y les llegue el mensaje y tal. Bueno, ahí me imagino que hay mucho debate. Y se debatirá mucho, mucho, y hay tanto poeta, tantas corrientes y todo, que bueno, al final... Totalmente. Sí. Yo creo que, Javi, antes de que se nos pase, deberíamos mencionar a los muchos colaboradores que ha habido en este disco, ¿no? Para que ya puedan, una vez que lo hayas mencionado, puedan dejar de escuchar luego el audio, ¿no? Ya pueden irse, sí. Pues mira, el disco... De hecho, hay una página entera. Sí, hay una página entera. Llena de colaboradores, ¿no? Sí, aquí hay como unos músicos que son los que han estado en todas las canciones... que son Iñaki Hernández, que bueno, habitualmente... Es con el que hace Sarou, ¿no? No, con Iñaki es con el que he estado tocando últimamente, el año pasado y este, por Madrid, que él toca la mandolina y percusión, y él ha grabado todo esto, la percusión y la mandolina. Gaby Silva con el bajo, que ya grabó en el anterior disco. Carlos, que es con el que tengo el proyecto de Arou. Bueno, Gaby también está en el proyecto de Arou. Pues con Carlos ha grabado los pianos. Y después las voces femeninas, incluso un dúo que hay, es mi madre. Porque mi madre canta y, bueno, al final la convencí para que se canta animara. Canta y nada mal, ¿eh? Y nada mal. No, lo hace muy bien, Y aparte de tener una voz muy bonita, ¿eh? Sí. El otro día tuvimos la ocasión de escucharla en una de las muchas presentaciones que estás haciendo en la Casa de León, ¿no? En la Casa de León, en este caso. Sí. cuando coincidimos fue en la Casa de León. Presentó conmigo en Oteruelo, allí en Astorga, cerca de Astorga, vamos. Que, claro, no hemos dicho que tú eres de Astorga. Yo soy de Astorgano, leonés. De leonés. Leonés, o algo así. Bueno, Astorgano, Maragato. Ya veremos. Y después lo cantó ahí, cantó en la Casa de León y también presenté en Aravaca, donde la Rosa Luxemburgo. Y también ella cantó esta canción conmigo. Y después ha colaborado gente como Carlos Balacera, que la canción que hemos empezado escuchando, Road Movie. Y bueno, Carlos Balacera, aparte de que es un muy buen poeta y muy buen letrista, ha sido vocalista y ha tocado muchas bandas. Ha sido un vocalista de la banda Balacera, que es una de... Yo lo digo siempre, a lo mejor exagero, no sé, pero a mí me parece que es una de las bandas de rock and roll más puras que hay en este país, o sea, sinceramente, porque además se mantienen muy firmes, claro, no tienen los contratos discográficos, las no sé qué, tocan para sus seguidores y se mantienen muy bien, mola mucho. Ha colaborado también, bueno, Los Metales, los han grabado Fer, Pepini y Javi de Scandalers, que es un grupo de ska reggae también de la zona. Y después han colaborado Moncho Otero y Rafa Mora. Que deben ser los únicos madrileños, ¿no? Que son, yo creo, los únicos madrileños que están aquí. Que o bueno, que no sean de la zona tuya, ¿no? Son amigos tuyos, míos y, bueno, son gente formidable. Y de los niños. Y de los niños. Y sí, porque además ha sacado un disco ahora, ¿no? De música, verdad, sí, de música, ¿no? Infantil. Grandes artistas. Y después ha habido gente que ha colaborado, bueno, pues sobre todo porque hay dos canciones que están cantadas en leonés. Y bueno, yo leonés sé palabras sueltas, pero no sabría... traducir una canción en castellano a leones y demás, y bueno, ha habido mucha gente que me ha ayudado tanto de Faceira como del Teixu, que son dos asociaciones de allí, y bueno, y hay incluso una voz infantil, que es la, antes me decías que había estado con Abel Aparicio, que es Irene, la hija de Abel, que es la que puso así para recitar en algún verso por ahí suelto. Sí, una de las. Y bueno, pues hay mucha gente que ha colaborado, la verdad es que sí, y muy guay, ha quedado un resultado muy chulo. Muy y después bien. Y después Ricardo, el técnico de ese, bueno, el técnico con el estudio que tiene los estudios, pues ya es el tercer disco que grabamos juntos y la verdad es que cada vez es todo como mucho más ágil y mola, claro, reconocerse, sí. no hay sí. Otra cosa mejor, ¿no? Sí. Hemos escuchado, como decías, Road Movie, ¿no? Vamos a escuchar alguna canción más durante el programa, sí, pero si quieres hablamos un poco, aunque ya tú ya has introducido el tema, hablamos un poco de poesía, ¿no? Sí. Yo el otro día te comentaba que si no te daba, ya que tú has sido sobre todo músico, si no te daba un poquito de pudor ahora declararte poeta, ¿no? Y leer poesía, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Da pudor, yo creo que porque además este es un poemario muy, muy biográfico. O sea, yo creo que es un poemario que está como dividido en cuatro... Bueno, está como no, está dividido en cuatro partes. En el poemario también vienen las canciones por medio, que son las que dividen las partes, que vienen en páginas grises además para que se vea bien la diferencia. Y que es un poema que la primera parte habla, es como una poesía muy autobiográfica, ¿vale? Que parte de cosas de la niñez, pero también hasta dónde hemos llegado. La segunda parte es más metapoética, pero también muy biográfica en el sentido de lo importante que es para mí el arte, la cultura, la música, la poesía. Y todo eso después va a una parte más de una poesía más, digamos, amorosa. Curiosamente, además, en una época donde yo no estaba enamorado, ¿no? Pero bueno, creía muy importante, precisamente por esa ausencia de amor, echar un vistazo atrás, pues desde que uno empieza ya por la adolescencia, ¿no? Con la edad del pavo dichoso, pues de todas las cosas que vas viviendo y diciendo, oye, pues el amor cuando se acaba, pues lo pasas mal, pero bueno, también tiene cosas muy bonitas, ¿no? Y un poco incluso idealizando, bueno, por eso yo creo que es una parte como muy juguetona, y todo eso desencadena incluso en una poesía, en una parte última final, con poemas eróticos, unos más subiditos que otros. Hay algunos que, bueno, yo creo que están bastante... Sí, es verdad que ninguno... Son poesía erótica, no es poesía pornográfica, ¿no? A lo que puedan contar y sí, lo que piense la gente. En eso en horario infantil y además y yo en las cabezas, leer. Exacto, yo en las cabezas de lo que piense la gente, los malos pensamientos no me meto. Sí, pero hay algunas y un poco más fuerte, como es la de Bondage, ¿no? Que Bondage, sí. Que se llama, ¿no? Sí, es un poema gracioso, que esto además, fíjate, no está puesto aquí. Bueno, tiene su gracia, supongo. Sí, pero tendría que ver una cita de Nacho Vegas, porque tiene una canción, Nacho Vegas, que ahora no me acuerdo del título, que canta con la del... Bueno, no me acuerdo tampoco la banda, tonta que estoy yo, bueno. Y entonces en el videoclip de la canción, el videoclip, salen como personajes que practican bondage, BDSM, bueno, cosas de estas. Y entonces me hizo tanta gracia que yo dije, pues voy a hacer yo una canción para poder hacer un videoclip así. Evidentemente yo no tengo la producción detrás para hacer ese videoclip. Pero y de ahí empezó a surgir todo el rollo. O sea, pero yo creo que son hay que verlo, es muy biográfico todo. Porque muchas cosas se cuentan ahí, por eso te desnudas mucho, nunca mejor dicho en esta parte, pero después también hay mucho de vacile, de transgresor, de intentar, bueno, pues incluso es que el de Bondage, además me lo ha dicho más gente, como un poco incomodar a veces, incluso así que alguien diga, oye, pero esto, crear ese debate, jugar un poco, ¿no? Que sea un poco juguetón, yo creo que es la visión mía, vamos. Pues yo, si quieres, empezamos, Javi, a leer algo, ¿no? Pues no sé si quieres empezar tú. O si me quieres dejar a mí que yo inicie un poco, ¿no? Yo siempre dejo al anfitrión. Pero, o sea, porque yo sí que tenía la sensación de que, bueno, yo unía un poco la parte amorosa con la parte erótica, porque en muchos poemas además está claramente vinculada, ¿no? Claro. Siempre salpicadas de otras cuestiones, ¿no? Pues en un momento determinado el poema, por ejemplo, de Evidencias, que dices algo como esto, que a mí me llamó la atención y también esto a lo mejor nos puede servir. Espérate. Está en la página. Es que hay mucho entre líneas, 67, o sea, ¿no? Hay mucho verso. Claro, como dice, líneas, sí. Bajo el rojo de la lucha y el negro de la fertilidad, ¿no? Que es un poema, en principio, erótico, amoroso, pero de repente introduces ahí el color rojo y el color negro, ¿no? Que tienen connotaciones evidentes, ¿no? Sí. En el plano político, ¿no? Sí, sí, de hecho, el. Bueno. Hay mucho de esto, ¿no? O sea, hay mucho de esto. Yo he encontrado en el libro mucho. Hay mucho de esto. Muchas alusiones cruzadas, ¿no? Sí, después, de hecho, hay otro verso por ahí que dice: me declaro vacunista más por Baco que por Ácrata. Exactamente. Pero bueno, al final son juegos que se van creando. Sí, me gusta porque además, bueno, en tema político de compromiso y demás, yo siempre he tenido mucha sensibilidad y la tengo, vamos. Y bueno, creo que si tú te desnudas, ¿ves? Aquí sí que es donde yo creo que más te desnudas como poeta. En la ideología. Ideología, pero sobre todo en este tipo de versos, que a lo mejor tú estás contando algo en el poema y de repente metes esto, y ahí sí que estás dando la pincelada de que el que lo sepa entender bien. ¿De quién eres tú? Claro, dice, claro. Ostras, que este no me está contando simplemente un poema amoroso, ¿qué dices tú? Erótico, romántico. Claro. Sino que me está diciendo esto, pero a su vez me está diciendo lo importante que es para él. Claro. Yo por eso te decía, ¿no? Que yo aparte de que tú distingas esa parte amorosa y erótica, yo sí que veía un par de poemas iniciales, ¿no? El primero, la autobiografía, ¿no? Y el segundo, no recuerdo mismo el título. Oficio. Oficio, ¿no? Que los veía muy de tu identidad, digamos, social, ¿no? O sea, sí. como ser social, ¿no? Entonces, y luego ya entrabas un poco en la identidad personal con lo de hijo y con... Sí. Y herencia. Con la abuela, etcétera, la herencia, ¿no? Efectivamente, que es un tema súper interesante, creo yo. Y luego, como has mencionado, esa parte de metapoesía o de hablar de la poesía... Yo empezamos por donde quieras, pero a lo mejor una cosa que no hemos dicho es aclarar un poco el título, ¿no?, del libro, que es versos, pero claro, bueno, versos apóstatas, pero versos lo tienes con B y con la R entre paréntesis, ¿no? Y en otro color, además. Y en otro color. Y además en color gris, como las canciones. De esto no estaba pensado, pero lo vi el otro día y yo solo dije yo, ah, pues mira, esto puede ser. Se le puede y por buscar. Cierto, una edición bien, cuidadita, sí. Y bien, ¿no? Marciano Sonoros, que es una editorial que, bueno, yo creo que tanto Palmero como Cristina lo cuidan todo muy bien. Papel reciclado. Papel reciclado, sí. Eso, y después, eso es deliberado, ¿no? Lo del papel. Sí, ellos lo tienen como principio. Y de hecho, bueno, todo lo que se hace siempre es intentando que sea lo más sostenible posible. Y después el diseño, es la segunda vez que trabajo con César Núñez, que César Núñez es un gran diseñador también de la zona de Astorga, y yo creo que hizo una portada muy chulo también, bueno, ayuda mucho el título. A ver, el título, Besos apóstatas, o sea, en realidad el poemario, fíjate, yo vivo en Valdezarza, ¿vale? Aquí en Madrid. Y entonces... Madrileño de adopción, que dirían los... Adopción, sí. Y entonces vivo en Valdezarza. Entonces a mí se me ocurrió un título, que menos mal que después lo descarté, porque ahora lo pienso y digo, pues no me gustaba mucho, que era En este valle de zarzas. Bueno, una cosa así, porque lo escribí cuando llegué a vivir a Valdezarza, más que nada. Y después, con una amiga... Que, bueno, yo creo que ha sido... Le comentaba la jugada. Pues mira, he escrito este poema, no sé qué. Eso ayuda muchísimo. Sí, ¿no? Sí, la sí. Verdad es que eso es cuando tú te haces, ¿no? Sí, cuando tú dialogas. Okay. Y la cosa es que, bueno, pues estábamos por ahí, salíamos por ahí a tomar unos vinos o a cenar o no sé qué, y siempre acabábamos hablando al final. Y me decía ya, oye, ¿cómo va esto del poemario que estabas escribiendo? Y entonces me acuerdo que le dije el título y dije yo, aunque he pensado otra cosa. Digo, como hay una parte, digo yo, que es un poco de... no apostatar en el sentido literal de lo que es la apostasía, sino apostatar de todo lo que nos, de todo lo que yo he vivido, más personal mío, apostatar. Claro, una manera de apostatar es negar pero ciertas cosas, pero también aprender de ellas para tomar nuevos rumbos. Por eso el poema de Ítaca también dice lo de los nuevos rumbos y todo esto. Uh-huh. Y entonces le dije yo, y estaba pensando, digo yo, como hay una parte muy importante de lo romántico, de lo erótico y demás, digo, había pensado en besos apóstatas. Y dije, pero también he pensado en versos apóstatas. Y entonces, así hablando, y entonces, un poco ya me decía, oye, pues yo me compraría esos libros con esos títulos, pero no con el del Valle de Zarzas. Y entonces quedó así. Y después yo dándole vueltas en casa, pues dije yo, ¿y por qué no pongo besos y la R en medio y ya está? Y me parecía, fíjate, más... O sea, versos podría haber sido con V también, ¿no? También. Pero sí es verdad que si pones versos, ya el paréntesis ya no tendría sentido. Claro. Porque si pones el paréntesis en besos y, con V... Y digamos que da más carga a los besos que a los versos, ¿no? Claro. Y dije, todo toda aposta, por cierto. Lo has hecho aposta este libro. Todo aposta. Apostata, aposta. No, está todo como muy pensado. Oye, pues yo creo que si quieres vamos a empezar a leer y te propongo que aunque yo te dijimos antes, pero que leas tú el primero, ¿no? Vale. La autobiografía que eres tú, ¿no? Vale. Pues mira, además es un poema que, tengo que decir que el libro empieza con dos citas. Uh-huh. Una cita de Pilar de Valderrama, de la generación del 27, de la Sin Sombrero, y una cita de Luis Eduardo Daute, más que nada porque Luis Eduardo Daute, aparte de ser un gran poeta, era músico, y esto es un libro de poesía y música, y creo que es un referente, ¿no? Por eso lo elegí, y de Pilar de Valderrama, por empoderar a esas mujeres de la generación del 27 tan olvidadas, ¿no? Bueno, empiezo con dos citas que dice de Pilar de Valderrama: por tratar de explicarse lo inexplicable, se halla en un laberinto del que no sale. Y Luis Eduardo Daute la cita: no hay vuelo sin duelo, ni alas sin balas, la pluma es al vuelo lo que el ala a la bala. Y comienza autobiografía de esta manera. Soy, no os cansaré, pobre autobiografía de escuelas impuestas, casta moral y embrión de la autocensura, experiencias elegidas. Ni siquiera un átomo de la vasta historia humana, una razón más para vivir este tiempo de la pila a la esquela. Cotidiano, trabajo, lecturas, canciones, sonrisas, paseos. No esperéis mis monsergas. Disfruto de lo humilde y odio la vanidad, lo banal y la grandilocuencia. Amante del bello público, bebedor pasada las 11 a punto M punto, que no recuerda la bebida sino con quien la bebí. Historias con grados en sangre, letras que se juntan, versos vespertinos. Pues es una presentación, yo creo que aparte de muy bonita, no sé si la palabra bonito se debe utilizar alguna vez para hablar de la poesía. Sí, no sabemos. Eso es un debate que nos llevaría horas, ¿no? Buah. Pero creo que aparte de eso, muy sincera, ¿no? O sea, yo tenía la sensación, leyendo esto, me sentía muy identificado contigo, ¿no? Porque yo también cuando escribo, bueno. Creo que no puedo evitar ser quien soy. No tengo, me parece, como tú, ganas de impostar, ¿no? O de crearme un personaje, sino creo que tú vas a pecho descubierto, ¿no? O como me dijo alguien una vez, hablando de un poema, autobiografía, que también iniciaba un poemario, que abría el poemario a porta gallola, ¿no? Porque termina esta orilla, sí, ¿no? sí, sí. Así que enhorabuena por este poema. De hecho, de eso que estás comentando hay un poema que después lo puedo leer, si no lo lees tú. No te voy a decir cuál es. Dilo. No te digo cuál es. Pero ya que estamos, si quieres, adelante. Pues ese es un poema que se llama Poeta Malditismo. Si quieres, lo leemos después, ¿te parece? Sí, me parece bien. Lo digo porque así vamos un poco por temas, ¿no? Sí, me parece pues fenomenal. Un poco esta parte biográfica y tal, y luego ya nos metemos con la parte de la... Sí, sí, sí. De la metapoesía, ¿quieres? Me parece genial. Yo te iba a sugerir el poema Oficio. Hace tiempo que guardo canciones al lado de la pala que cava la trinchera. Hace tiempo que hago oídos sordos a vendehumos que codician esta tierra. y no hay vida que pueda cantarse sin vivir sus alegrías y penas, y no hay guitarra que suene afinada sin sus seis cuerdas de rabia. Hace tiempo que me hice a la idea que los cuentos no hacen poemas ni novelas. Hace tiempo que no sueño con profetas que no dicen nada, solo buscan su parcela. Y no hay voces que derrumben muros, la vibración necesita la tribu, el colectivo. Y no hay tambor que marque el son, que retumbe del pueblo su voz. Hace tiempo que creí necesario huir de noches eternas sin pecado. Hace tiempo que soñé un extenso verso que haga añicos el frío del invierno. Y no hay mal que pueda curarse sin amor, sin conciencia y sin ideas. Y no hay mayor y santa sabiduría que una palabra al oído de ternura. Hace tiempo que miro cara a cara a esta moda de imponernos las cartas. Bueno, pues yo creo que este poema es un manifiesto. Sí. De, no un manifiesto ideológico ni político, sino un manifiesto de ser Javi Morán, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque además, mira, de esta canción, el otro día en la Casa de León, la presentación, la magnífica esta canción. Sí, porque este poema, Oficio, lo presentó el acto Margarita Álvarez de la Casa de León, y cuando acabó leyó este poema, ¿no? Y yo a este poema le puse música. Y bueno, pues me pareció muy bien empezar con cantándolo. No está en el disco, ¿eh? De hecho, es algo que posiblemente entre en proyectos futuros, y sí entra. Pero me pareció ese día una cosa, además, no repetirlo mucho. Y creo que es un poema que sí, lo que dices tú, que es, aquí sí que es una presentación clara de lo que es Javi Morán. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, el anterior también, bien, ¿no? Pero digamos que sí, este, pero tiene este es un, más profundo, no un sé. Un carácter de proclama, ¿no? Como sí. De el otro es más casi confesional o así. Sí, sí. Y esta es una proclama, una, como digo, un manifiesto de cómo llegar a ser Javi, un Javi Morán un en Javi la Morán vida, ¿no? De la vida. Que no sé si es muy muy bueno o no, pero vamos. Bueno, aquí estás, ¿no? Y no hemos dicho una cosa que a lo mejor está de más decirla, pero no sobra decir tu profesión, ¿no? Porque yo creo que eso también retrata a una persona. Tú eres un maestro de escuela. Maestro de escuela. Y orgulloso además de serlo. Y me parece que hay mucha honra, ¿no? Sí, y, sí. Y eso yo creo que también... porque si vienes aquí y dices, no, yo soy broker financiero y esto es poemario y tal. Bueno, pues puede ser, ¿no? Bueno, podría, pero... Pero sería siempre otro tipo de persona, creo, ¿no? Es sí. decir, no hay que prejuzgar al broker, ¿eh? Que a lo mejor sí, hay un broker sí, sí. que es anarquista militante, ¿no? Y sí. seguramente lo hay, ¿eh? Pero el ser maestro yo creo que retrata, y haber querido serlo además, ¿no? Retrata a un determinado tipo de persona y un determinado tipo de valores humanos que tú sí. representas, creo. Y además creo que, bueno, yo soy un maestro que utiliza mucho la poesía, los talleres de poesía en clase, la música también para llegar. Y no sé, creo que el maestro además, yo creo que una de las cosas que más me gusta de mi oficio es que por mucho que tú programes, ¿no? Lo que es todo lo burocrático que tienes que programar, no sé qué... Cada día vas a encontrarte con situaciones que tú no has programado. En el aula con tus con los compañeros, con los alumnos, las alumnas. Que son tus compañeros. Que son tus compañeros, en realidad. Y al final se crea como una gran familia, diría yo. Y con la tutora que está contigo, la en el otro grupo y demás, con los que más. Y se crea al final unos vínculos que aprendes muchas cosas, aprendes como a sortear muchas veces. Porque claro, cada uno después tiene su familia, tiene sus realidades. Y cuando cogen confianza te cuentan cosas y creo que eso después, hombre, habría que ser de piedra para no pensar ¿y qué haría yo si me pasara esto a mí? O no, yo creo que yo he aprendido muchísimo de lo que he ido aprendiendo en los colegios, o sea, de lo que me ha ido llegando. Día, fíjate, Javi, por meter un tema que a mí me... Estuve viendo la película, ya la había visto, pero la vi en un sitio aquí cerca, ahora te contaré lo que pasó. La película de El maestro que prometió el mar, no sé si la has visto. Vale. Sí, sí, increíble. Bueno, entonces estuvo hablando por parte de una compañera, además de aquí, Virginia, sí. ¿no? De Radio Utopía, pues estuvo hablando de la pedagogía que un poco llevaba Anthony Benaiges, ¿no? Y hay una frase, es que me he acordado por lo que has dicho del programa, ¿no? Sí. Que le dice el que representa el otro tipo de escuela, que es sí. el sacerdote que antes era el sí. maestro, ¿no? Le dice a Anthony, ¿no? Dice, ciñase al programa. Sí. No, cíñase al temario, dice, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí, claro, es que al final es lo contrario de lo que uno, de lo que uno quiere hacer, ¿no? Lo claro. que tiene uno que hacer es adaptarse, como dices, a las situaciones, a las personas, ¿no? Claro, a las realidades, a... Sí. A lo que verdaderamente Dios te están pidiendo, ¿no? Has traído la guitarra también, Javi, ¿no? Sí, he traído guitarra. No sé si decirte que a lo mejor es buen momento para que hagas un tema. Pues mira, voy a hacer un tema que se llama Postal a Federico García. Que es Debe ser que, un tal Federico García Lorca. Federico García Lorca, que es un poema de Antonio Pereira, un poeta leonés. Y esta es la canción que canto yo precisamente con mi madre en el disco. Y bueno, pues la voy a tocar. Es una canción cortita, tranquila. A mí me gusta, yo creo que un homenaje a los dos, Antonio Pereira y a Lorca. A ti, Federico García, amiga voz que nunca oí, tu boca cuando eras hombre y resuena más cierta en mí, y resuena más cierta en mí. Desde una noche de Lisboa, 30 años después abrí y escribirte que estás vivo, aunque no sepas tu latir, aunque no sepas tu latir. La casa de Bernarda Alba, negras las penas y el mandil, en Portugal como en España, tu voz que bien se entiende aquí, tu voz que bien se entiende aquí. Tu palabra, viva moneda, que si se vuelve a repetir. Tu palabra, viva moneda, que si se vuelve a repetir. Tu palabra, viva moneda, que si se vuelve a repetir. Bueno, pues qué lujazo, Javi. Bueno, gracias. Porque la verdad es que yo me lo tomo como un privilegio, ¿sabes? Además, estoy tocando con la guitarra que viene en la portada del libro. Sí, ¿eh? ¿Te fijas? Me había fijado en la guitarra, pero en la caja, sobre todo. Sí, sí. Pues el mástil está en la portada, la M esa. ¿Esa M? Esa M es de Morán. Esta guitarra la hizo mi padre. Es por eso que es también, aparte de ser un gran ebanista y un gran tallista, pues ahora también es un gran luthier. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Se ha puesto a hacerlas y suena, de, y suena muy bien la guitarra. Suena además, muy, muy, muy, muy bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos por donde quieras, Javi. Yo, si quieres, vamos un poquito por... Bueno, no sé si quieres leer algún poema de los de homenaje familiar, ¿no? O... Bueno, si quieres, como hemos leído este de Postal a Federico, que hablamos ya de poetas, pues podemos pasar a la metapoesía. Pues muy bien. Pues dale, ¿quieres leer? Pues mira, antes hablábamos de poeta malditismo, que este es un poema que... yo en el disco anterior hay un poema de Leopoldo María Panero, Y me llama mucho la atención porque, bueno, yo he leído a Leopoldo María Panero bastante, además, de su obra. Incluso he estado hasta en algún congreso y todo que han hecho allí en Astorga, en la casa de Panero y tal, bueno. Y bueno, me he dado cuenta que mucha gente a veces lo cita incluso de ir a, bueno, a veces jam session, que creo que le llaman jam session de poesía o micros abiertos y tal. Y se habla mucho de ese, el poeta ese del whisky, de la senta, de Leopoldo María, de Baudelaire, bueno, ese poeta maldito, ¿no? Y bueno, no sé. Es nuestro poeta maldito nacional, es digamos, el poeta maldito, ¿no? Nacional, pero sobre todo, que no sé, yo es que hay muchos que sí, hay gente que sí, hay gente muy buena que hace esta poesía, pero hay otros que no me los creo. De ahí surgió, y después también de un día que me decían que los poetas que escribían poesía política. Eso me lo dijo alguien muy académico, muy académico, no voy a decir el nombre, porque es conocido además, bastante conocido, y me decía que los poetas que hacían poesía social y que hablaban de cosas así, que eran poetas de trinchera, o así me dijo, y que eso no era poesía, que eso era ideología y poco más. Y entonces, un poco de respuesta a las dos, me salió este poema, que además lo escribí el mismo día, después de llegar a casa, después de hablar con esta persona, y se llama Poeta Malditismo. Hay poetas que intentan parecer malditos, la reencarnación de Leopoldo María. Estos me cansan. Tanto negro sobre negro, oscuridad mezclada con narcóticos o viajes truncados al yo, que acaban naufragando en el egocentrismo. Litros de whisky rebajados con agua, poeta malditismo como religión. Nunca saborearon la absenta y de lucha y reivindicación la nada. Antepongo al poeta de barricada que se atrinchera sin escopetas, clamando justicia con versos alejados de la aceptación de los académicos, en ocasiones de la belleza, en otras de lo políticamente correcto, tanto político incorrecto, sin subvenciones, libertario, incómodo, incomodado, censurado, amordazado. Prefiero al poeta alegre, que sonríe con su corazón y encarcela al lector con la pluma, en una cárcel diseñada para huir, que vuelve a casa soñando o te invita a soñar en ella, versos vitales, canciones, baños de placer, blanco sobre blanco, spleen, bohemia. Está muy bien terminado el poema este, ¿eh? Sí. Yo voy a leerte, bueno, que por cierto el tema de los poetas malditos y de cómo ser poeta, ¿no? Ya me interesa, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Porque me hace mucha gracia y me sugiere mucha crítica el personaje que tiene que ser poeta. Poeta de fular, poeta de sombrero, sí. Poeta de... ya sabes, ¿no? Sí, sí. De hecho, ¿sabes qué comentario me hicieron el otro día? Antes de ayer. Alguien que compró que lee el libro, poeta. No es poeta mal de estos, ¿eh? O sea, este es un tío muy guay. Y me dice, oye, tío, he leído el poema y no has utilizado la palabra follar. Y le digo yo, yo pensé, y dice él, pero es que ahora, si es que después ya tienes que utilizar la palabra follar. Y me llamó la atención, vamos, si que no pasará si nada, si la quieres utilizar, la puedes usar, pero claro, me llamó si, la atención. Si quieres triunfar, tienes que ser una tía de 17 años Pues y no, escribir versos eróticos en Twitter. Vale. Y todo lo demás se puede esperar. Vale. Yo puedo esperar, no tengo prisa. Es la situación. No tengo prisa. Pues yo voy a leerte Inspiración. Ah, muy bien. Que además tiene ese verso que antes has mencionado. De la guitarra nace el acorde. Da sentido a la palabra que brota esta noche de la bendita ebriedad inspiradora que me obliga a declararme vacunista, más por vaco que por ácrata, que reemplaza la duda por ideas y vence la rigidez con espontaneidad. La música construye la rima, el ritmo se levanta en rebeldía, los sonidos inundan la cabeza, como torrentes cálidos de brisa, sentimiento en surtidor de emociones. ¿El tema? ¿Social? ¿Paradoja? ¿O amor? De repente me vienes a la cabeza, pienso, luego existes. Está muy bien tratado el tema de cómo aparece un poema o cómo aparece, sí, una canción, o sea, ¿no? Sí, es que al final esa inspiración, cuando dice lo de sentimiento surtidor de emociones, ¿no? O que los sonidos inundan la cabeza, pasa que hay veces que estás así, de repente es que te viene algo. A ver, también tienes que estar pensando en ello. Si estás, como digo yo, si estás viendo el Rayo Vallecano-Getafe en un bar tomando la cerveza con amigos a voces... Bueno, pues a lo mejor es el mejor momento para evadirte de esa realidad sórdida. Entonces, pues no te va a venir, pero si estás, en casa o... Mira, el otro día cuando presenté Rafa y Moncho, que ya sabes que hace lo de versos sobre el pentagrama en el Libertad, hay dos poemas de aquí que están escritos en el Libertad, mientras ellos estaban haciendo su acto. Bueno, pues al final son maneras de... Bueno, pues... Estarían corregidos. Como los poetas bohemios que escribían poeta bohemio, en los bares, el ¿no? spleen, la bohemia, claro. Y yo creo que es un poco también esa, como digo yo, los que somos de este mundo más de andar por casa. Yo no digo underground, porque eso queda ya para... Claro, los... claro, sí. Un mundo de creerse, de no creerse sí, lo que yo uno creo que es, hay mucha ¿no? retroalimentación. Al final, ¿Por qué te conozco yo a ti, por ejemplo? Pues porque hemos, pues por ellos, por Moncho y Rafa, pero me ha pasado con mucha más gente, ¿no? Y bueno, incluso Moncho y Rafa, ¿por qué les conozco a ellos, no? Pues lo mismo, por otra gente que estaba ahí que les conocía. O sea, y al final esa especie de círculo, que a lo mejor yo conozco unos, tú conoces a otros, pero al final hay muchos nexos en común y nos vamos un poco... Y yo creo que ahí es donde verdaderamente esa poesía, esa música y esa... Y si tú vives eso, es capaz de inspirarte en más historias. Yo creo al final que sí. Tu entorno termina siendo... Básico. Joder, y que tú miras tú la agenda del móvil y dices, coño, si la mitad de la humanidad son poetas y la otra mitad... Hacen programas de radio, ¿no? Así, pues, sí, sí. O son maestros o lo yo que cada maestros, uno, ¿no? Maestras, sobre todo, porque como maestros no hay, claro. Pues maestras, es claro. Los móviles maestras. Sí, claro. Sí. Pues si quieres vamos adelante y vamos con el otro gran tema de este libro, que en verdad se puede definir casi como un libro amoroso, ¿no? Claro. Sí, fíjate tú que además yo me he dado cuenta que esto yo creo que hay que saberse vender muy bien. Bueno, porque sí, a mí me venden como poeta, claro. O sea, poeta no, cantautor, político, comprometido, revolucionario. Claro, no eso sé no qué. Vende, eso ya sabes. No, pero a mí me venden así cuando me hablan de mí. Por ahí. Y entonces yo, claro, cojo el disco Ser o No Ser, digo, bueno, pues sí es verdad que no hay mucho de amor ahí, pero tampoco es que sea aquí el manifiesto comunista, vamos. Y después, claro, cojo Pisando las mismas calles y sí es verdad que hay canciones comprometidas, pero después hay como 5 o 6 canciones que son, vamos... temática de amor. Y en este disco, pues al final hay una que dice te quiero, o sea, que más amoroso que el te quiero, ¿no? Y no sé, yo siempre digo, bueno, pues es que Ángel González, yo ahora dudo, pero creo que fue Ángel González en una entrevista, es que lo leí hace mucho, que él decía que los poetas tenían que escribir al amor, que podían escribir a muchos temas, pero que nunca se podía olvidar, quitar el amor del horizonte, ¿no? Y bueno, no voy a contradecir yo a Ángel González. Bueno, tú sí, creo que veo que... Yo sí, porque... Bueno, no exactamente. No, me refiero pero, a que pero, puedes escribir, pero alguna que no vez nada. Que le dices a alguien, sí, pues yo escribo poesía y tal. Ah, eres romántico. Ah, bueno, pero eso es distinto, porque romántico, ¿qué es romántico? Romántico. Lo que la gente entiende por romántico es el rollo amoroso moñas, vamos. Claro, eso. No, yo fíjate, eso también es una cosa que yo siempre he tenido miedo. De hecho, a veces cuando hago... Sobre todo me ha pasado con la poesía, claro, como era la primera vez que sacaba un poemario, tenía cosa de a ver lo que me dice la gente. Si me dicen que es moñas o no. Y bueno, por ahora nadie me lo ha dicho, no han tenido las narices a decírmelo. Pero con la música, esto me pasó con la música ya hace unos años. Me acuerdo que hacía las canciones y si alguna era un poco que tal, la pasaba por ahí. Y además se la pasaba a amigos o amigas a lo más punkis para que... Y yo como decía, oye, pues mola. Porque él no sé. Y yo decía, bueno, pues si esto no les parece moñas a estos, si tenemos no el si beneplácito. No me han retirado el saludo, claro. Pero no me estarás diciendo con esto que este libro lo ha sacado para quitarte el San Benito de cantautor protesta. No, por eso, no, que me doy cuenta que al final esto es muy natural en mí. O sea, escribir sobre esto es muy natural en mí. A mí, y creo que te pasará, y creo que te puedes sentir identificado con esto, alguna vez me han dicho que yo lo que soy es un poeta comprometido. Eso, sí, comprometido. ¿Pero comprometido con qué? Comprometido con el amor, con el bien de la humanidad, con el, ¿sabes? Con la propia poesía, etcétera, ¿no? No necesariamente con unas... Con ideas políticas, pero sí con un bien común, ¿no? O... Y porque además tampoco tiene sentido... ¿Ves? Ahí en ese sentido, si tú te comprometes con una ideología política en concreto, con un partido concreto, un sindicato, un no sé qué, concreto, ahí sí veo que al final te vas un poco incluso a limitar, ¿no? Claro. Que después, bueno, a lo mejor no, oye, pero, no. Pero yo creo que ahí sí. Yo creo que te comprometes, comprometido, pues sí, con el arte y de poner el... Como el Si se calla el cantor. Yo es una canción que tengo como referente. Si se calla el cantor, calla la vida. Vale. Porque la vida es todo un canto, ¿no? Y no voy a seguir porque no me acuerdo del resto de la canción de Horacio Guaraní. Pero es ahí yo para mí esa canción que la escuché desde niño en casa, que la cantaba mi madre, la tenía ahí con Mayores Pradera, que la cantaba, y Mercedes Sosa también y tal. Y yo siempre decía, joder, es que poner el canto, la cultura al servicio de la gente, del pueblo... Eso es lo que yo quiero. Si algún día hago esto, que cuando aquí yo ni tocaba la guitarra, quiero ser eso. Yo creo que por eso es son referentes que uno va teniendo, ¿eh? A mí esto que has dicho ahora me trae otro tema a la mente y es que me gustaría que nos contases un poquito cómo es tu formación, ¿no? Tu formación sentimental, digamos, en relación también con tu formación artística o musical, ¿no? sea, ¿cómo es tu empapamiento, no? Sí, pues mira, yo, por ejemplo, de música siempre es que he escuchado de mucho, porque al final era mucho de escuchar cantautores, pero también mucha música sudamericana. Pero en mi casa también se escuchaba mucho a Pink Floyd, a Triana, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a los Beatles. Y claro, o sea, es que eso al final es tremendo. Y después yo, por mi cuenta, mi hermano también escuchaba mucho, no creo que traía a casa discos de casetes, de Platero y Tú, de Extremo Duro, de Los Suaves, que a mí me parecían brutales. O sea, yo escuchaba el Santa Compañía de Los Suaves y decía, joder, qué bueno es esto. O sea, el pobre jugador, el afilador, todo, o sea, me parecía brutal. Y entonces, después uno, claro, va haciendo, digamos, puntos de nexos, ¿no? Y de esa música de Deep Purple, Zeppelin, pues yo por mi cuenta, en el instituto, cuando aquello de los casetes, los CDs, que había esa especie de que unos prestaban a unos, pues yo enganchaba con lo que es el heavy metal, o con el punk, de grupos punk más cañeros, ¿no? Como en Villa Cochina o... yo qué sé, mira, estaba viendo ahí de Los Sublevados, que es un grupo de rock and roll, pero Los Sublevados, o sea, grupos que al final era cuando estaban los 100 de tipo, que escuchaban mucha música, de lo de Deep Purple, Zeppelin, Pink Floyd, no sé qué, unías a otros grupos, bandas extranjeras, y pues como podía ser, yo me acuerdo de Uriah Heep, que aunque fuera incluso antes que estos, pero claro, el hecho de igual acercarte a Uriah Heep de golpe, pues no lo hubieras hecho, pero claro, como tienes esta, digamos, iniciación, y después cantautores. Y yo me acuerdo que descubrí a Luis Pastor, Pablo Guerrero, o sea, los descubrí un poco a la vez. ¿Y tus padres también te han influido en esto, no? Sí, mis padres muchísimo, y mis hermanos, ya te digo. Y después mi hermana, digamos que mi hermana, yo siempre digo, porque parece que nunca lo digo, pero mi hermana tenía, digamos, un gusto más de música comercial, la música cuando aquello de, fíjate, ya he escuchado, yo qué sé, igual ahora sí lo escucha, que dice que yo digo que escuchaba eso, me dice, ¿para qué dices eso? Pero ella era, pues yo qué sé, los Backstreet Boys. Un momento, cuidado que vas a decir que estás en Radio Topero. Por eso. No, pero yo qué sé, sí, escuchaba los Backstreet Boys y tal. Pero bueno, al final es música comercial de aquella época que también te hacía poner las visiones, ¿no? De lo que era la música que no era tan comercial con lo que era la música comercial. Y después mi hermana también le gustaba mucho el flamenco. Entonces, claro, pues por eso también escuchaba cosas de flamenco que no eran mainstream. Entonces yo creo que ha habido siempre mucha mezcolanza. ¿Y tu madre canta, por lo que...? Mi madre canta, claro. ¿Y ha cantado siempre o qué? Siempre. Lo que pasa es que no, profesionalmente nunca. Claro, pero bueno. Pero bueno, en casa siempre. De hecho, yo me acuerdo que ella nos decía las canciones, decía, sí, hombre, mira, os he grabado este casete. Y después se ponía ya a cantar y nos enseñaba canciones que yo las he escuchado años después. Canciones que, yo qué sé, por ejemplo... Que cantaba ella, ¿te refieres? Sí, nos decía, tenéis que escuchar la canción aquella. Me acuerdo de la de América, de Nino Bravo, tú fíjate, pero, que de repente la cantaba... Yo no sé en tu casa, pero mucho. Lo de cantar se ha perdido, ¿no? O sea, yo he conocido... He visto en mi casa no, en alguna casa en alguna boda de gente de Zamora, sí. ¿Sabes? Que las señoras cantaban, ¿no? Me acuerdo una boda en Irún, ¿no? Que era había gente de Zamora y tal, ¿no? Y iban las señoras y se ponían, o sea, señoras ya mayores, ¿no? Y eso se ha perdido. Puede ser. A ver, por ejemplo, yo creo que en León, una cosa que es buena, y además está como otra vez volviendo a ello, yo creo que en gente joven, con la música folk. Porque eso es otra cosa, que no he dicho nada. Pero la música folk, los casetes de La Braña, de Barrio Húmedo y tal, de Aldaba, estaban allí en casa. Y las canciones, que sea La Entrada de León, Hay Adelaide Triste de Ti. Bueno, muchas canciones, ¿no? Un cazador cazando. Sí, es una influencia que tienes tú también, ¿eh? Y eso en cumpleaños, navidades, tal... Era toda la noche no, pero buena parte de la noche cantando las canciones en casa, con mis abuelos, con mis padres. Y de hecho yo esas canciones a veces, bueno, el otro día cerré de hecho con una de ellas, el concierto. Y muchas veces las utilizo porque para mí es lo más habitual cantarlas y además me siento muy a gusto cantándolas. Yo no sé si tú querías, bueno, luego seguimos leyendo, sí. Pero bueno, por ir intercalando un poquito y por no enrollarnos tampoco, ¿no?, para la audiencia, ya que tenemos a un poeta que también es músico, ¿no? ¿Qué te parece si, no sé si la pensabas cantar o tú, o ponemos La Casa de mi Vida? Bueno, pues la ponemos, sí. ¿O qué querías tú cantarla o...? Pues no, ponla, sí. A mí da igual, ¿eh? No, sin problema. Sí, pues sí, vamos a escuchar. Venga. Otro tema del disco Versos Apóstatas de Javi Morán, que es La Casa de mi Vida. salido a jugar con la camiseta del Atlético ya por las 6. Por esos años benditos en la calle la pelota no era delito. Cecilia hilaba sueños tejiendo bailes en su habitación. Una muñeca rubia, un peluche de osito, digno espectador del Bolshoi. Huele a caramelo, sabe a amor, en la casa de mi vida. Suena esa canción en el cassette, música e infancia. Chapas, si te veo, no llegues más tarde de las 10. A comprar con mamá, a su lado todo es felicidad. Como una flor en verano, su color y candor el mejor regalo. Papá llegó a las 2, esta vez con un fascículo de arte bajo el brazo. Y la abuela vendrá a coger del pantalón los bajos. Huele a caramelo, sabe a de mi vida. Suena esa canción en el cassette, música e infancia. Chapas, si te veo, no llegues más tarde de las 10. Televisión en el pasillo, puntillas en silencio, que solo se oiga de mal ronroneo. Corre, corre, grito Eduardo a Luis, en bicicleta al mayuelo, del cierro al cielo. Mi abuelo me enseñó caminos, experiencias, historias, miles de recovecos. Huele a caramelo, sabe a amor, casa de mi vida. Suena esa canción en el cassette, música e infancia. Chapas, si te veo, no llegues más tarde de las 10. Huele a caramelo, sabe amor, en la casa de mi vida. Suena esa canción en el cassette, música e infancia. Chapas, si te veo, el gol de Koeman, lunes gris de colegio. Pues seguimos en Olvida tu equipaje en Radio Utopía en el 107.8 de la FM con Javi Morán, poeta y cantautor, afincado en Madrid. Eso. Y oriundo de Astorga, ¿no? Oriundo de Astorga, sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de Versos Apóstatas, que es el libro y el disco que has venido hoy aquí a enseñarnos, ¿no? Mm. Y bueno, pues te proponía que leyésemos algún poema más. Sí. Mira, hay un poema que a mí me gusta, no sé, que se llama Foso. Hay un poema que se llama Cuento, que... Así que es una continuación, es verdad. Sí, y pone a propósito del poema anterior. Y es Foso, y dice así. Siempre he pensado en los pobres cocodrilos del foso, nadando desde la cuna a la muerte de manera circular, infinita y cansina, hasta que un despistado peregrino caía en sus aguas. Y tenían que repartirse sus miserias, carnes y sangre para alimentar a toda la familia. ¿No les sería más fácil escalar escapar campo a través, no antes habiéndose alimentado de los centinelas, o si puede ser del señor feudal del castillo? Un señor que, a pesar de parecer estar en el mismo bando, es el que les ha condenado a vivir en el lodo de un paupérrimo foso en un rico castillo. Claro, porque este poema viene del otro, del cuento, ¿no? Sí. Es un poema muy bonito también, ¿no? Sí. Que es una especie de poema republicano, ¿no? Sí. Pero aquí metido un poco en el mundillo este de la poesía del amor, ¿no? Y tal. Sí. El cuento este... Mira, esto sí que es un poema que está... yo hice una canción hace bastante y una canción que me parecía un poco mala, ¿sabes? Y entonces empecé a quitar cosas, empecé a reformarla y salió este poema. Porque yo siempre... El foso. Decía, yo, no, el del cuento y el del foso, los dos. Y dije yo, pues mira... Y está totalmente casi reformado, casi está entero escrito, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, pero esta es una sección que, aunque tiene esta, en teoría, esta temática amorosa, pues tienes este, el cuento republicano, tienes el foso, ¿no? Sí. Y tienes Ítaca, que yo es el que te quería leer, si me lo dejas, sí, ¿no? Sí. Ítaca. Me he embarcado rumbo a conocer mis deseos, mis miedos, mis contrariedades, dejando atrás a Penélope. Me he embarcado rumbo a gozar el viaje, sin remordimientos, sin altos buenos vuelos, junto a Ajax y Aquiles, a conquistar Troya. Me he embarcado rumbo a la utopía, donde encontrar arte y juicio, la lujuria de las sirenas, la lucha contra Polifemo, costándome la ira de Poseidón. Me he embarcado rumbo a ese país donde la estafa está prohibida, y te obligan a ser tú mismo, porque si no, nada vale nada. Me he embarcado rumbo a tu compañía, y pase lo que pase, todo ha pasado para esto. 20 años para imaginar mundos que no necesiten muros, y sí requieran quererte en esta fugitiva marcha. Tú eres mi Ítaca. Es un poema muy bonito, con muchas reminiscencias, ¿no? Sí. Y con, sin embargo, este tema amoroso... Que a mí, yo me quedo aquí con unos versos que me los voy a guardar para mí. Que pase lo que pase, todo ha pasado para esto, ¿no? Sí. Es que al final, si lo piensas, eso que dices, yo si volviera a nacer haría tal. Y no, es que todo lo que pase, pasa para sí, esto. Sí, darle un sentido a las cosas, sí, sí. Sean las que sean, y sea el que sea ese sentido, ¿no? Sea el que sea, claro. Porque si no, tú te mueres de asco, si no tienes sentido, ¿no? Si no vives amargado. Totalmente. Directamente. Y claro, Ítaca, pues habla eso de los muros, después están las musas, y por eso el cuento, el foso, claro, que yo va, creo está... que ahora mismo hay mucha gente, ¿no? Que no se ha planteado, que vive como los cocodrilos, ¿no? Dando vueltas en el foso. Sí, es una parábola, ¿no? Sí, y no se ha planteado ascender del foso e ir contra ese señor del castillo, ¿no? Que es el que les condena a vivir en el foso. Prefieren seguir ahí, bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Todos buscando un trabajo... Para estar esclavizados, y pero bien esclavizados, no mal esclavizados, sino sí, bien. Sí, sí, ¿no? Total, total. Hay otro poema que me ha llamado la atención, que es el poema Taxi, ¿no? Sí. Que yo creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Ese tirar la apuesta y a ver qué pasa, y tener más miedo que vergüenza. Sí, total, total. Y luego pasar una noche maravillosa, a lo mejor, sí. ¿No? O no. O no. Siempre nos quedará el o no. O no. Como decía el otro Elisi, sí. No sé si quieres que lo leamos o quieres leer pues, otro. Pues puedes leerlo, sí. Bueno, lo leo yo si quieres y luego venga. Ya tú vas eligiendo algún otro. Además este nos puede ayudar para ir a la parte final. Muy bien, a la parte erótica. Sí. Taxi. Salimos del bar y se produce... Y aparte es un poema que es, comparando con otros, perdona que te lo corto, que es un poema muy narrativo, ¿no? Sí, este es muy narrativo. Eso a mí sí. a mí eso no me disgusta, fíjate. Incluso te diría que me entra bien, ¿no? Me entra bien. Yo es que además quise... De hecho, bueno, hay un soneto ahí y tal. O sea, es como que ahí he intentado, al escribir, que haya varias... O sea, que no lleva siempre la misma estructura de poemas, ¿no? Uh-huh. Y precisamente a mí la poesía está en prosa. Hay gente que lo hace muy bien y me apetecía. No está escrito así 100%, pero muy narrativo, no, pero, muy tal. Me bueno, gustó. Mira, si hubiera estado en prosa, a lo mejor ni lo había leído. A mí me echa sí. un poco atrás, sí. Pero a mí me tenía ganas de hacer algo así, como más narrativo. Pero esto que menos dices poético. De intentar hacer como varias cosas, ¿no? En el libro, también lo comentas sobre las canciones, lo comentabas sí. antes, ¿no? Que hay algunas que son más rockeras, otras más, no sé, más claro. folk, ¿no? Otras más cantautor clásico. Sí. Bueno, voy con Taxi, venga. ¿Te parece? Salimos del bar y se produce el momento. Un milisegundo donde elegir qué hacer. Una luz verde allana la decisión y levanto la mano de manera inconsciente. Como si las estrellas no tuvieran prisa de amanecer. ¡Taxi! ¡Taxi! El riesgo de que decidas ir a tu casa está ahí. Pero solo se ganan los juegos que se juegan. Las partidas de póker sobre el tapete verde. Los miedos deben ser vencidos por terapia de choque. Por puro empirismo y pragmatismo. Prueba y error. Subimos al taxi y doy mi dirección. Tú, callada, me miras como si te fuera familiar el lugar a donde vamos. Convirtiendo el riesgo en diversión. A pesar de estar a menos de 10 minutos, son eternos los segundos. Porque sabemos que en cuanto lleguemos al destino, no habrá marcha atrás. Será la primera vez y quién sabe si la última. Después de pagar, el taxi todavía indica ocupado. Y antes de volver a poner disponible, estamos lejos, nerviosos y esperanzados. Las llaves giran hacia un lugar nuevo, donde cada cosa que se va a vivir será un descubrimiento, sintiéndonos exploradores del nuevo mundo, como aquellos que una vez gritaban, tierra a la vista, ya no podían obviar las maravillas que veían. ¿Sabes que cuando lo estaba leyendo, me estaba acordando del náufrago que está en la isla solo sí. y encuentra un día esas huellas, ¿no? Que es viernes, ¿no? Sí. Y que, hostia... Que no estoy solo, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué, no? Y ahora, o sea, qué es la vida de nosotros. Y además que es el, yo creo que es solo el momento bueno de cada relación. es tremendo, sí, sí. Además, mira, la palabra aquí, descubrimiento, precisamente, claro, después hay un poema, el último poema de la parte romántica, uh-huh. es Copa 1, ¿no? El último poema sí, del libro... Mucha copa aquí, ¿eh? Hay tres, es Copa 3, ¿no? Pero el último poema, sin ser copa, de la parte amorosa, es Taxi, que habla de descubrimiento. Y el último poema del libro, sin ser una copa, se llama Descubrimiento. O sea, son como bueno, detallitos. El último poema sí es copa, ¿no? Copa 3. Claro, el último poema es Copa 3. Y el último bueno. poema de esta parte es Copa 1. Está copa, pero, copa, recopa y ya la copa 3. Y copete. Pero el último poema, sin ser una copa, es Evidencias. Y, o sea, el primer poema, perdón, de la parte erótica es Descubrimiento. Uh-huh. Y aquí se habla de descubrimiento. Es como que el taxi es el último poema que te va a introducir a esa parte erótica. Uh-huh. Es ahí un poco esa búsqueda, vamos. Claro, claro. Es que es muy interesante este poema. Me recuerda a un poema de, fíjate, de Cavafis, ¿no? Uh-huh. No tanto por el estilo, sino más bien por la temática. El momento en que la noche o la tarde o el día o lo que sea... es como hay un punto de inflexión, ¿no? Cuando lleguemos al destino, no habrá marcha atrás, ¿no? O sea, claro, lo que ha pasado ahora no puede volver atrás y lo que pasa aquí en adelante a lo mejor puede ser maravilloso, desastroso o ni fu ni fa, ¿no? Pero esa especie de decisión... Ya sabes que va a pasar ya, algo. Ya te recordé, ya te buscaré el poema que te digo de Cavafis, pues ¿no? Sí. Porque es un poema muy bonito además. Y claro, esto después... va mucho a esta parte erótica y bueno, hay algunos poemas, descubrimiento, olor, rubor, bélico, búsqueda, que son bondades que decías tú antes, que son como más explícitos, más tal, pero hay un poema que es una copa, una de las copas, que es Copa 2, que a mí me parece un poema, bueno, pues altamente erótico, pero con un toque 2, ¿no? Humorístico. ¿En qué página? En la 62. Vale. Y dice así: vivo bebiendo de ti, y en tan alta vida nos bebemos, que te bebo porque me bebes, y me bebes porque te bebo. ¡Ay, qué larga vida es esta! Hasta que te conocí era frío. Hoy calor y vida verdadera, que te bebo porque me bebes, y me bebes porque te bebo. No es santo de mi devoción el sufrir el llanto por condición, pero ¿qué había hecho hasta hoy? Que te bebo porque me bebes, y me bebes porque te bebo. Quiero morir ebrio de tu veneno, por ser vos el credo que creo. No impuesto, sino prendido. Que te bebo porque me bebes, y me bebes porque te bebo. Hay muchas paráfrasis, ¿no? Sí, hay muchas. Poemas, sí. El del soneto que decías, de, ¿no? De Lorca, sí, de López de Vega. De López, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que son también es una manera de homenajear, ¿no? Y también es una manera a veces de poner la poesía en un... Que siempre tiene una... que está muy bien, pero está situada en un altar de excelencia y demás, pues un poco también, bueno, hacer ese humor, ¿no? Y claro, pues sí, estoy de acuerdo. Sí. Pues Javi, que como hemos decidido en el anterior, en la anterior ocasión, meter otra, se nos quedarían dos, no nos queda tanto tiempo, si te parece la voy poniendo, pues porque no, luego ya damos el cierre extraordinario que vamos fenomenal. A hacer, ¿no? Y que vamos a poner la de Siempre llueve en Lavapiés, ¿no? Eso es. No sé si quieres decir algo de ella, antes que la voy pinchando. Voy a decir cuatro palabras. No a la gentrificación. Y vas a decir 3, 2, 1 y la pongo. No a la gentrificación. Por Miguel Servet, por el teatro Valle-Inclán Clan, hasta calle Argumosa, donde nunca pensé poder saborear la pasión en color cereza, Dulcinea urbana del mundo en mi cabeza. Entramos en el primer bar, un poco cara la cerveza. A lo lejos un grupo de gente grita y se cosca la clientela. Y nosotros a lo nuestro, las manos debajo de la mesa. Vivir no debería de ser un lujo en esta tierra. Pinté un boceto de tu pelo en una servilleta. Cuando te lo enseñé, tú pensaste que yo estaba majareta. Pero esa sonrisa que salió de ti valió la pena. Era difícil reír un desahucio más. El barrio se atrinchera, se atrinchera, se atrinchera. Y siempre llueve en Lavapiés, siempre llueve en Lavapiés, aunque queme a dolor el sol, llueve en Lavapiés. Las terrazas repletas de gente cool y supermoderna, enfrente humildes vecinos, solidaridad en vena, cóbranos la bebida que se... Bueno, pues este poema, ¿no? Esta canción, Siempre llueve en Lavapiés, que tiene esta mezcla también de temas, que es, yo creo que una característica de lo que tú has hecho en este sí. disco, ¿no? Este libro. Es que es una canción que al final, además, musicalmente, eso se nota, hay mucho mestizaje, ¿no? Mucha fusión y de estilos, pero también de incluso de temas, por eso, porque hay ese amor, esa crítica a la gentrificación, a los desahucios, que bueno, van totalmente unidos. Totalmente. Y a veces la tontuna de lo cool que no, o sea... Que es que hay mucha tontura, no sé. Totalmente. Hay mucha tontería en este mundo y en esta vida. Yo creo que he escuchado mucho a Defcon 2, que habla mucho sobre estos temas. Y tú lo has dicho al principio, los vendehumos, ¿no? Sí. Un poco la tónica que tú llevas es la de la sinceridad, la de la decencia, de, ¿no? De lo abierto, de lo sincero, de lo sencillo, ¿no? Me parece que tú eres eso. Bueno. Pues sí, mira, te propongo una cosa. Lees tú, leo yo y cantamos, cantas, mejor dicho. Pues ya, mira, voy a cantar, antes. Además voy a decir la que voy a cantar al final y así contextualizo este poema. Voy a cantar el Árcula Vieja, que es una canción en leonés. Siempre había cantado, cuando he estado aquí, cantado la de Dónde está el Nuez Upán, también en leonés, pues voy a cantar la otra. Y el Árcula Vieja comienza con unos versos que dicen... porque dice, ¿por qué obligoren a fugir a padre? Y le contesta la madre a la niña: por pensar que amor damu, amor de amo, agua en un cesto, agua en una cesta. Y eso siempre lo decía mi abuela, cuando decía a la gente, ah, pues se le quiere mucho en el trabajo, no sé qué, decía mi abuela siempre, bueno, amor de amo, agua en una cesta, ¿no? Y entonces voy a leer este poema que dedicado a mi abuela, precisamente, que se llama Rosa, que bueno, ya falleció, nos dejó este pasado septiembre, y esto lo escribí el mismo día que ella falleció. Uh-huh. Y bueno, creo que como acaba el poema, un poema muy, muy denso, pero como acaba el poema, define bastante cómo es, cómo era ella y cómo es mi familia, cómo soy yo, ¿no? Y bueno, se va a ver. Rosa de ángeles como... Perdón. Rosa de ángeles con pétalos como alas, reposada en el cáliz que en campos de dorado y luz ha disfrutado la vida, a pesar de los desastres de una guerra incomprendida para cualquier niña. Se resquebrajaba el tallo cuando las mondas de naranja mutaban en alimento, pero de los pedúnculos brotaban las ganas de vivir y resistir. No sé de dónde salen estos versos, pues no tengo apenas tiempo de recordar, el presente es demasiado urgente. Son décadas emborronadas donde las raíces de este rosal, arraigadas en la tierra y luchando por no venirse abajo, ofuscan mi memoria. Ahora que lo marchito se ha interpuesto al color, duele el dolor a duelo. No hay abejas que repongan la cera, que mantengan la luz de esta vela, consumida pero gozosa de haber llegado hasta aquí. Por todo, por lo que trasciende, toca brindar. De hoy en 20 y este que no se cuente. Enhorabuena, tío. Voy a leer el último poema del libro, que a mí es uno de los que más me ha gustado, que se llama Copa 3, ¿no? Que más allá de la dipsomanía o el alcoholismo, ¿sabes? Yo creo que es una celebración este poema y por eso me gusta. Y aparte que es un poema que da mucho que pensar, ¿no? Copa 3. Solo se debería brindar por aquello que es capaz, a partes iguales, de sosegar y estremecer. Pues se dice pronto, ¿no? Se dice pronto. Pues Javi, ha sido un placer que hayas venido, muchísimas gracias. El placer siempre es mío, ya sabes que cuando quieras. No nos has contado una cosa que deberíamos decir antes de marcharnos, para todos aquellos a los que hayamos convencido con este poemario, ¿no? Y con este libro disco. Tenemos que haber dicho lo primero. Ya lo sé, pero es que como tú te pasa a ti, no, tampoco soy buen vendedor. Sí, sí. Entonces, ¿dónde se consigue esto? ¿Cómo? Pues mira, este, aparte de en los conciertos que doy yo, el que venga siempre voy a llevar... Tienes Instagram, libros. Javi Morán. Tengo Instagram, Javi Morán. Javi Morán cantautor. Javimorán.cantautor. Y el correo electrónico es lo mismo, pero javimorán.cantautor@gmail.com. Se puede conseguir en la editorial Marciano Sonoro. Y después en León, bueno, en Astorga, como esto está en Madrid, voy a decir las de Madrid. En Madrid no, pero se puede esto lo escuchará también gente, ¿no? O sea, sí, en León, o sea, se puede conseguir. Y las de Madrid y las de León. En las tres librerías, yo creo, más grandes de León, que es la Universitaria, Pastor y Artemis, y en Astorga, en el Progreso y Maricruz, que son las dos que hay. Y en Madrid se puede conseguir en Traficantes de Sueños. Y aparte de eso, todos tus libros, la página esta de internet, ahí también se puede pedir. Y en breve también estará en la esquina del Zorro de Vallecas, de los amigos Jorge y Begoña, también estar ahí. Y bueno, como prácticamente, bueno, estamos pensando ya en volver a imprimir, porque hasta ha sido un éxito, pues bueno, quién sabe si se podrá encontrar después en más librerías. Pero bueno, que ahora con lo digital y demás es muy fácil dar conmigo si alguien quiere. Y no solo para comprar el libro, también para contratarme para dar conciertos, que es lo que más me mola. Totalmente, no, se te nota además. Pero bueno, antes de que... Bueno, que eso, que enhorabuena, tío, que gracias y que me ha gustado mucho que hayas venido. Me ha gustado mucho volver a la radio y que hayas ido contigo, sinceramente. Pues, no, así para que, mí es un placer enorme. ¿Qué vas a cantar? Pues voy a cantar el Árcula Vieja, porque he ido subiendo las canciones poco a poco y esta fue la primera que subí allá por diciembre de 2023. Está grabada solo con percusión, con el grupo Leones Folk Grisanda. Son cuatro mujeres, vamos, encantadoras y de una calidad brutal, musicalmente hablando y humanamente hablando también. Y bueno, yo como no sé hacer panaderas, pues lo hago con la guitarra, ¿no? Pero el Árcula Vieja es la leyenda de la Vieja al Monte, que es una leyenda de la montaña leonesa. Y después mezcla también un poco esa leyenda con los fugaos, los maqui leoneses, que había bastantes en la montaña, bueno, en todo León. Y bueno, es una mezcla de historias y bueno, pues está en guiones. Así que pues, bueno. Salud, muchas gracias. Eso es. Muchas gracias a vosotros y a vosotros. Prendí el fornu y echalle la lleña que el árcula vieja indical. Tende iru pa la cueva de la vieja del monte. Ya llueu los rapacines del valle gritarán. Fillando ilusión e infancia, tía prieta daime el boyu. Tía prieta daime el boyu. Y aprieta, daime el boyu. Las galochas necesitaslas pa' caminar. En tu había un chego el asfalto que la vida destruí. Ni los gigantes contra los que yuchó Don Quijote, juguetones tras busqué, pidimos tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu. Na nieve tan densa comunidia, hazmuz cansé, las pisadas de los que habere a la vieja vamos. Pidiremosles sablanas, queso y tortas con miel, dulces nos ño esos llavios, tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu. Pasa a casa pulmonte, onde las sanas, al humello recibes un esperado abrazo. Ya sabes que padre anda fugao, daile pansisa y un beisu. Gracias tía prieta por el boyu. Tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu. Tía prieta, daime el boyu, tía prieta, daime el boyu.